Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Lunes 29 de septiembre del 2014, 9 de la mañana con 2 minutos, amigas y amigos. Y pues después de escuchar Cultura en Punto, nosotros iniciamos nuestro programa del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal fin de semana? Bueno, estamos renovados, ¿cierto? Con muy buena energía y bueno, quiero contarles para iniciar nuestro programa en este mismo momento. Pues entendemos que está ya haciendo su arribo el señor presidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa, al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con motivo de un encuentro a nivel latinoamericano. Autoridades de algunos países, autoridades del nuestro, están presentes en este gran encuentro del ELAC. Quiero comentarles desde muy de mañana un movimiento inusitado. Bueno, eso sucede cuando el primer mandatario pues asiste a un lugar. Entonces, un movimiento realmente inusitado, mucha gente, mucha seguridad también. Y pues para la Casa de la Cultura Ecuatoriana realmente es es una magnífica oportunidad cada día, cada mañana que amanece, para demostrar nuestro trabajo, para demostrar nuestra energía, para demostrar nuestra coherencia y sobre todo para decir, aquí estamos haciendo patria, haciendo cultura y haciendo arte, cómo no. Amigas y amigos, un abrazo para todas y todos ustedes. Pues estos son ya los últimos días del mes de septiembre. Septiembre tiene solamente 30 días, entonces el día miércoles ya es primero de octubre, ¿no? Y el día primero de octubre, pues, el día del pasillo también, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a todas, a todos, quienes ya tengan su pase de cortesía, pues, a que vengan temprano, a que hagan su fila con tranquilidad, a que vengamos con un poco de paciencia, porque la verdad es que si no es así, pues más, podemos hasta estropearnos, y no ese es el caso. Queremos que ustedes, quienes ya tienen sus entradas, quienes tienen sus pases de cortesía, disfruten este Festival del Pasillo que anualmente realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana con tanto éxito en el mes de octubre, que es nuestra fecha de celebración, ¿cierto? Así es que recuerden ustedes, pues, esta semana, ya poco a poco, en estos días, les iremos contando todos los eventos que tenemos preparados para estos días. Bueno, para hoy, ¿qué tenemos? Don Enrique Guzmán y Silvia Pinal. Miren ustedes, ahora ya los dos están sobre los 60 años. Y fueron una pareja muy emblemática en los años 50 y 60. Ahí está, un rayo de sol que es uno de los temas, como decía, que para esa época, pues, levantó polvareda, señoras y señores. Con eso abrimos nuestro programa. Andrés Viracocha, muchas gracias y que sea una muy buena semana para todos y todos. Pongamos nuestro mejor esfuerzo. Esa es la manera de hacer país. Sigamos soñando en un país cada vez más grande, ¿no? Pero junto con el sueño, trabajemos para que así sea. Demos lo mejor de nosotros, produzcamos con fe, con alegría, ¿no? Con convencimiento. Así es que, pues adelante, le invito a Andrés a que hagamos este programa con mucho corazón. Ahí está, Enrique Guzmán y la señora Silvia Pinal, un rayo de sol. Sha la la la la, oh oh oh. Sha la la la la, oh oh oh. Sha la la la la, oh oh oh. un rayo de sol. Oh, oh, oh, me trajo tu amor. Quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar, hacer siempre tuya la alegría y felicidad. Sha la la la la. De la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, si usted está escuchando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, ubicada en Quito, capital americana de cultura, eternamente. Bueno, nosotros, como es nuestro afán y ustedes lo conocen, queremos hablar también de salud y lo hacemos permanentemente. No solo lo que comes es lo que ayuda a que te mantengas sano o sana. También es importante cómo lo cocinas. Hay muchas maneras de preparar los alimentos, algunas más beneficiosas que otras. Aquí, amigas, amigos, vamos a hacer un repaso de las técnicas de cocción y sus beneficios. Qué importante es saber cómo preparamos nuestros alimentos, porque puede ser que compremos vegetales, compremos cosas naturales, productos sanos, pero al momento de cocinarlos, de prepararlos, los echamos a perder. Entonces, si queremos empezar a comer más sanamente, no solamente debemos comprar ingredientes frescos y de calidad, o sea, idealmente sin procesar, en algunos casos. Comprarlo sin procesar, pero en algunos casos decía, si es posible, comprar orgánicos es mejor. Además, debemos tener en cuenta el método de cocción ideal para conservar las propiedades nutricionales. No es lo mismo freír que hervir, ni hornear que saltar. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante, amigas y amigos, el método de cocinar? Bueno, si los granos, como por ejemplo las lentejas, los frijoles, las habichuelas, los garbanzos, que son granos que tenemos acá, ¿no es cierto?, en nuestro país, pues no se cocinan correctamente, aumenta su valor glicémico. Entonces eso disminuye su valor para regular la glucosa y para promover la pérdida de peso. Miren ustedes. Si usamos algunos de los aceites de cocina, que ya lo hemos usado anteriormente, freímos unos platanitos y nuevamente volvemos a usar el mismo aceite para freír la carne, para freír un huevo, pues estamos actuando mal. Igualmente, cuando los alimentos se calientan demasiado, pueden crear sustancias perjudiciales para la salud. Si se cocinan las frutas o los vegetales en exceso, también se produce significativamente un deterioro en su valor nutricional. Si quemamos los alimentos al cocinarlos, se produce residuos cancerígenos muchas ocasiones. A continuación encontraremos entonces una guía referencial para que elijamos usted en su casita y yo acá, pues, el mejor método para cocinar de acuerdo al platillo que estemos preparando y sus ingredientes. Aquí está. Hervir es quizá una de las formas más sencillas, más fáciles de cocinar. Se pone un poco de agua, hervir con los alimentos y listo, ¿no es cierto? Es ideal para conservar las propiedades nutricionales de los vegetales y de los otros alimentos, pero teniendo mucho cuidado de que no pase el punto de cocción. Las verduras deben verse coloridas, brillantes y estar un poco crujientes cuando están listas para su consumo. De lo contrario, los nutrientes se quedan en el agua. Otra ventaja que ofrece hervir es que no se necesita grasa y eso le cae bien a todas las personas. Es ideal para quienes tienen problemas digestivos. Hornear. Como su nombre lo indica, se refiere a cocinar los alimentos en el horno. Es ideal para panes, para postres, para pescados, para mariscos, para pollos, carnes y vegetales. Se puede usar papel engrasado en lugar de margarina o aceite para que sea aún más saludable. ¿Qué es saltear? Bueno, saltear es un método de cocción rápido en el cual se utiliza una sartén amplia para que todos los ingredientes puedan y queden en una sola capa, ¿no? En un solo nivel, sin superponerse. Se utiliza mucho en la cocina oriental con el utensilio wok. Se usa poca cantidad de grasa, solo la ideal para que los ingredientes queden lubricados y se cocinen a temperatura muy alta. Amigas y amigos, qué importante es saber cómo cocinar. Cómo cocinar. No solamente comprar pues los alimentos frescos, naturales, sino también cómo prepararlos. Durante nuestro programa iremos compartiendo con ustedes precisamente cómo debemos cocinar, algunos consejos, algunos tips que nos ayudarán a tener mejor nuestra salud. Entonces, seguimos insistiendo en que para bajar de peso no es solamente importante no comer, no, cuidado con no comer. Hay que distribuir o redistribuir nuestros alimentos, masticar con cuidado, nos dice Andrés Viracocha, masticar y masticar y masticar. Y ustedes dicen, repite, ¿cuántas veces masticar? Sí, señora, sí, señor. La masticación es uno de los ejercicios importantísimos dentro de la nutrición y dentro del saber alimentarnos. No, por más hambre que tengamos, no debemos literalmente tragar la comida. No tragar la comida porque además se evidencia esa ansiedad, ¿no? Ustedes han escuchado la palabra embutir, el término embutir. No debemos embutirnos la comida, debemos alimentarnos. Y para alimentarnos hay que tomar el tiempo necesario, despacito, mirar el plato, mirar los alimentos y también mirar lo que nos rodea. Alzar la cabeza del plato, porque pues hay quienes entierran casi su cabeza en el plato y tenga con las dos manos, sin respirar, se ha dicho, adentro todo. Y a velocidad, pero, ¿no? No. Eso no es alimentarse ni saber comer adecuadamente. Además que, obviamente, si ya de reglas de urbanidad hablamos, de pésimo gusto eso, ¿no? Así es que Hay mucho, mucho realmente que podemos compartir. Hay cosas que nos recuerdan a nuestros padres, a nuestros abuelos, de cuando de pronto nos daba un coscorrón, ¿no? Hay que aprender a comer bien, sin hacer sonar cubierto, sin hacer sonar plato, sin hacer sonar dientes, no, no, no. El momento de la comida tiene que ser un momento de paz, tranquilitos, despacito, todo despacito, con calma, con gusto, nos vamos a sentir mejor. Esta semana, como la de hace 15 días, la vamos a dedicar a la salud y a la alimentación. Hoy, en esta época, hombres, mujeres, niños, grandes y veteranos, pues hablamos de cómo reducir nuestro peso y cómo tener mejor salud. La alimentación es un puntal, amigas y amigos. Por lo tanto, echémosle no un ojo, los dos ojos, nuestro entendimiento, nuestra buena voluntad y también nuestra esperanza de sentirnos con mejor salud. 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos con más música, Andresito. Y pues una de las grandes, ¿no? También una voz impresionante. Igualmente tremenda actriz. Me refiero a la señora Angélica María Chariot. Con 20 minutos, amigas, amigos. Y otro de los puntos importantísimos dentro de nuestra salud es cómo, de qué manera nos cepillamos nuestra boca, nuestros dientes, iba a decir nuestros lentes, fíjense. ¿Cómo cepillamos nuestra dentadura? ¿Lo hacemos bien? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, este es un audio seleccionado por Andrés Viracocha y está. Para que mañana podamos madrugar, El ritual clásico de irse a lavar los dientes antes de irse a dormir parece no ser una regla tan generalizada en los niños. Un estudio reciente realizado en España revela que el 41% de los niños no se lava los dientes en la noche. Así también, más de la mitad de los niños que consume dulces a diario necesita tratamientos odontológicos. Una cifra preocupante que refleja los malos hábitos de higiene bucal en los pequeños. Conversamos con Gustavo Camañas, director médico de Vital Dent, un grupo de clínicas dentales en España e Italia. Pues lo que se ha notado, sobre todo en este estudio que hemos publicado recientemente, es sobre todo el aumento tan alto, que es un 55%, de patologías bucodentales en niños que toman, sobre todo, dulces de manera frecuente. Evidentemente es un dato bastante preocupante, porque tener un aumento del 55% es un aumento muy alto, ¿no?, entre la diferencia entre tener o no tener una patología bucodental. ¿Qué patología bucodental más frecuente? Pues evidentemente la caries, La caries dentales en niños deben de ser siempre bien revisadas, y sobre todo hay que quitar un tema cultural que se ha tenido siempre, y es que los dientes de leche, los dientes temporales, sí que se deben de empastar. No hay que esperar a que el diente de leche o temporal se caiga. Hombre, si queda 2 semanas o 3 semanas para que se caiga el diente, pues evidentemente no hace falta. Pero siempre hay que tener esa cultura que hay que empastar un diente temporal ante la presencia de una caries. Y aquí, pues el enemigo número uno es el azúcar. Por supuesto, el enemigo número uno es el azúcar. Por eso mis recomendaciones siempre son, evidentemente los niños tienen que comer chuches, golosinas, eso es lógico, pero hagámoslo de una manera controlada. Por ejemplo, hagámoslo cuando el niño por la noche esté en su casa con sus padres, que premiemos al niño dándole unas golosinas, pero que inmediatamente después se cepille los dientes. Si, por ejemplo, lo tiene que hacer en la hora del colegio, es complicado que después de comer una chuche o una golosina se vaya a lavar los dientes. Pero lo más importante es, no pasa nada por tomar golosinas, pero siempre y cuando el cepillado dental sea posterior. Otro dato muy relevante es el porcentaje de niños que no se lava los dientes antes de irse a dormir. Sí, a ver, esto está claro, es un tema cultural, en niños y sobre todo en adultos. La higiene dental debe de comenzar desde muy pequeñitos. Desde los 2 años o 3 años de edad, el niño tiene que aprender que esto es un hábito de higiene normal. O sea, cepillado de los dientes antes de irse a dormir. Lamentablemente no se hace así. Y es otra de las causas por las cuales se produce un aumento de caries. Porque por la noche, las bacterias tienen más facilidad para provocar una caries. Pero estamos hablando de que 41% de los niños no se lava los dientes antes de dormir. Es mucho. Así es muchísimo, y es alarmante, Y la culpa la tenemos los padres, porque los padres somos los primeros que tenemos que enseñar a nuestros hijos que se tienen que cepillar esos dientes. ¿Cuántas veces sería lo ideal lavarse los dientes? Y si se tuviera que escoger, ¿en qué momento del día? Lo ideal son 3 veces, es decir, después de cada comida, desayuno, comida y cena, lo ideal. En el peor de los casos, si no puede ser el ideal, siempre el nocturno. Por eso enlazamos con lo anteriormente explicado, que el cepillado dental nocturno es el más importante, tanto para el adulto como para el niño. Por lo de la saliva, sí. Claro, la saliva disminuye, luego también la lengua deja de hacer su protección. La lengua durante el día al hablar, al estar comiendo, al estar hablando y demás se mueve y provoca, hace una ligera limpieza de la superficie de los dientes. Salivamos mucho más, la saliva es un protector. Por la noche no salivamos y la lengua está prácticamente parada. Con lo cual, tenemos todas para que las bacterias hagan su cometido, ¿no?, que es hacer un agujero en los dientes y provocar una caries. A cepillar tus dientes, a cepillar tus dientes, a cepillar tus dientes, o muchas caries tú tendrás. Pues ya lo saben, niños, a lavarse los dientes antes de irse a dormir, pero también este es un mensaje para los adultos. Caries tú tendrás. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años. Inauguración martes 5 de agosto, 18 horas. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Consejo de Gobiernos Rurales de Pichincha invitan al primer Congreso Provincial de Gestión Cultural de Pichincha a desarrollarse en el Cantón Mejía. Una mirada a la gestión cultural desde lo local, con el aval de la Universidad Central. Los días 6, 7 y 8 de octubre. Conferencias magistrales. Diálogos. Mesas de trabajo. Y eventos artísticos. Mayor información en la página www.casadelacultura.gob.es. Auspician la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Gobierno de Pichincha. Gobierno Cantonal de Mejía. Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural. Radio Pichincha Universal. Periódico Tierra Grande. TV 3 Mejía. Y esta emisora. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines. Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García. Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados. Los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre. El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015. Fin de espacio de cuñas promocionales. La migración es un tema, amigas y amigos, del que desde el inicio de la humanidad ya tenemos conocimiento. Y alrededor de esto, de este tema, pues se han escrito muchas cosas, se han escrito muchas notas, muchas novelas, muchos ensayos. La migración ha sido motivo para obras de teatro, la migración, un fenómeno realmente que ha rodeado al ser humano desde siempre. En el año 2012, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Loja, precisamente convocó a un concurso donde el finalista fue el libro La Migración en la Novelística Lojana, este libro de Giovanni Salazar Estrada. Y La Migración en la Literatura Lojana nos dice que por su parte este libro, ¿no?, es un docente de la Universidad Nacional de Loja, Giovanni Salazar, es una investigación analítica y comparativa en torno a la representación del proceso migratorio y a la caracterización del sujeto migrante en las novelas El Éxodo de Liangana, de Ángel Felicísimo Rojas, Transhumantes en busca de otra vida, de Stalin Alvear, y La seducción de los sudacas, de Carlos Carrión. Esta última, inédita, las tres novelas pues tienen como motivo central uno de los problemas sociales que ha transformado a la provincia de Loja en los últimos tiempos. La migración es, como decíamos, uno de los problemas, un fenómeno que con el cual ha tenido que lidiar el hombre, pero también se ha transformado en algunas instancias pues en un problema social muy fuerte. Entonces Salazar inicia este ensayo con una breve fundamentación teórica en torno al concepto de migración, para acto seguido estudiar el fenómeno migratorio en alguna novela americana como Éxodo del norteamericano León Uris, El mundo es ancho y ajeno, del peruano Ciro Alegría, Jaguar Fiesta, de José María Arguedas, o Dama es una trampa, de Galo Galarza. Los razonamientos de Salazar, de las obras citadas de Rojas, de Alvear y Carrión, esos artistas de la palabra que se inspiraron en hechos reales para pergeñar sus novelas, ocupar el resto de un volumen escrito con rigor, con esos rigores filosóficos de la vida y desde la pasión por la lectura. Si Rojas narra los avatares de los comuneros del Yangana, frente a esos abusos de los latifundistas y su desmedida ambición que implicará para los primeros un viaje sin retorno a tierras incultas y desconocidas. Entonces Carrión relata 7 historias relacionadas entre sí con razones económicas como causa de la migración a España. ¿Qué conlleva degradación humana, pérdida de la autoestima, pérdida de la dignidad, además de estigmatizar todo, sin esperanza ni remedio? Finalmente, Alvear aborda en este libro, pues, la migración desde Ecuador a España con una mujer como protagonista en busca de los esquivos recursos económicos a costa de una desintegración familiar y una soledad que solo al final del texto literario logra recomponer con la ayuda de unos inesperados compañeros. Tres meritorios retratos de la migración de ayer y de hoy, confirma Lojana. La migración en la novelística lojana, uno de los libros que nosotros recomendamos leerlo. Igualmente, Loja, Cultura de Traje y Corbata. Este libro pertenece a Paulina Soto. Bueno, tenemos realmente mucho que compartir con ustedes en este campo, y más tarde yo quisiera leer este informe de Fernando Gualdoni, dice Memoria de una masacre indígena. Aparecerá el famoso informe Figueredo, dice, un documento de 7.000 páginas del genocidio en Brasil entre los años 40 y 60. Está usted escuchando Juntémonos en la Casa. Vamos, amigas, amigos, a escuchar la voz del ecuatoriano Juan Fernando Velasco. Chao, Lola. Estoy tan despiadadamente solo. Hoy que juegas juegos para ver si me amas. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Girasoles que sembré en tu vida. Te parece hoy que no eran tan bonitos. Las conversaciones y el espagueti, todo lo que fuimos nada vale ya. Los hijos que nunca ya vendrán contigo. Deja de alargar esta muerte tan lenta. Deja de decir que ya no sientes nada. Ya lo sé, deja. Déjame soñarte entre tus delfines, déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre, quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca, quiero despertar sin despertar. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Era Juan Fernando Velasco y Chao Lola. Pues Ecuador no tiene solamente buen café, buen cacao, buenos mariscos. Tiene excelentes artistas de exportación, sin duda alguna. Excelentes, pues, escritores también de exportación, productores, mujeres con tremenda estatura. Eso es nuestro país. Qué bien. Esta mañana particularmente estoy orgullosamente ecuatoriana. Me he sentido orgullosamente ecuatoriana. Qué bueno, es que ciertamente, si usted se levanta de mañana cuando vamos a coger el bus, ¿no? Se camina y camina y camina y cuando mira al frente y dice gracias, ¿no? Gracias por tener el país que tenemos, rodeado de unas montañas maravillosas, un cielo pero impecable, realmente dibujado como con plumilla, ¿no? El perfil de nuestras montañas, inundaditos de sol, pero con un viento helado. Bueno, son los contrastes, es todo lo que tiene nuestro país. Así es que desde eso, desde el paisaje que nos cobija, ese cielo maravilloso y todo, hasta nuestra gente, hasta nuestros artistas, hasta nuestros intelectuales, es decir, vivimos realmente en un país con seres humanos, con mucho talento, muchas capacidades. Amigas y amigos, vamos a escuchar ahora a un grande, a un libre pensador, a un escritor fenomenal, me refiero a Eduardo Galeano. Y yo les pido que conmigo compartamos, escuchemos pacientemente qué nos dice Eduardo Galeano sobre nosotras, las mujeres. San Juan Crisóstomo decía: cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía: si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo: gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos. Para elogiar a un prócer se dice

pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que en la vida es solo furia y pena, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Y seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas y amigos. Decíamos, en septiembre, como todos los meses del año, la Casa de la Cultura realmente tiene una oferta cultural para todas y todos en los diferentes espacios de nuestra casa. Y miren, ya se acaba este mes, el día miércoles primero de octubre tenemos el Día del Pasillo, y pues nosotros queremos invitarles, amigas, amigos, también a visitar nuestras muestras, por ejemplo, muestra de calcografías del Louvre en la Sala Pedro León del Museo de Arte Moderno en el Edificio de los Espejos, de martes a domingo. Esta exhibición estará pues para todas y todos hasta el 11 de noviembre. Queremos invitar igualmente, amigas y amigos, pues la muestra de Muriel, Vivir para Pintar, Sala Joaquín Pinto, de martes a sábado, de 9 a 16 horas, en exhibición hasta el 30 de octubre. Todas y todos invitados a las diferentes pues muestras que tenemos en nuestros museos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Exposición Fotográfica Huellas que no cesan, Memoria Gráfica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 70 años, en la casona, en el segundo piso, en la Galería Presidencial. Pues esto esta exhibición estará hasta el 30 de septiembre, es decir, hasta el día de mañana. Hoy y mañana son últimos días. Música, danza, arte, literatura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, seguimos con más, amigos, amigas. Este día lunes, ya fin de mes, decíamos, nosotros les invitamos a seguir en nuestra sintonía. Escuchábamos a la ecuatoriana Pamela Cortés, ¿no? Y pues quiero invitarles hoy para escuchar a un grupo de los años 70, Los Errantes. ¿Quién tiene tu amor? Luego venimos con Mujeres de Nuestra América. Una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor? De mis ojos una foto donde estás sonriéndome, última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Con 20 minutos, amigas, amigos, el taller de experimentos alquimúsico-teatrales Perros Callejeros es una comunidad de trabajo artístico, escénico, popular, que practica e investiga varias disciplinas, entre las que se destacan el teatro, la música, la poesía, el mimo, la danza, entre otras, con la premisa de teatro de grupo que propone procesos colectivos creativos de comunicación. La labor de los perros callejeros inicia en el año 92, y desde entonces

¿Cómo nos podemos comunicar, Germa? Con gusto. Recuerda que puedes participar en nuestro programa a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Fondo para la Protección del Agua, FONAG. En Twitter, nos encuentras en @FONAG. Y nuestra página web, www.fonag.org.es. Este día vamos a tener como invitado al turismo. ¿A quién no le gusta hacer turismo? Hay turismo nacional, turismo extranjero, pero yo soy de las que cree que conoce la patria primero y harás el mejor turismo para tu vida. Y si respetas la naturaleza y el agua, vivirás mucho mejor en el turismo. Tenemos una frase que la emite la Organización Mundial del Turismo y es un poco para reflexionar este día. El turismo sostenible es aquel que mantiene el equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos. Intereses sociales, económicos y ecológicos. Es este ecosistema donde el ser humano y la naturaleza hacen una dupla para vivir en armonía. En armonía y a largo alcance. Regresamos, amigos, con Noticias Verdes. ¿Qué tanto conoces de tu planeta? Entérate más en Planeta Vivo, porque somos parte de él. Germa, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos sobre los desastres naturales causados más de 22 millones de desplazados en el 2013. Durante el pasado año, 22 millones de personas en 119 países se vieron obligados a abandonar sus hogares a causa de desastres naturales. El triple impacto que el número de desplazados por conflictos. La región más afectada fue Asia, en donde 19 millones de personas, más del 87% del total de desplazados, debieron huir de sus zonas de residencia a causa de esos fenómenos. Estos y otros datos están contenidos en un informe presentado en la sede de la ONU, elaborado por el Centro de Monitoreo sobre los Desplazados Internos IDMC, una organización no gubernamental que colabora con las Naciones Unidas. Este estudio también destaca que los países en desarrollo son los que llevan la peor parte y contabilizan más del 85% de los desplazados el año pasado. Mientras nos preparamos para el cambio del clima, vemos que el impacto devastador de los desastres que causa desplazamientos masivos subraya la necesidad de acciones decisivas para abordar el desafío del cambio climático. El riesgo de desplazamiento a causa de desastres se ha duplicado en estas últimas décadas y el informe muestra una prolongada tendencia hacia el aumento. Según el informe, el tifón Haiyan en Filipinas ocasionó el desplazamiento de más de 4 millones de personas. La región de las Américas hubo una temporada de huracanes inusualmente tranquila y no experimentó ningún desastre natural de gran magnitud en el 2013. Imagínate, Germania, 22 millones de personas de 119 países se vieron obligados a abandonar sus hogares a causa de desastres naturales. El triple que el número de desplazados por conflictos. Y este tema de cambio climático nos demanda a que sigamos preparándonos. No hace mucho vivimos aquí en nuestra ciudad también algo como una especie de huracán en que nos está la naturaleza ya avisando o informando ya de sus dolencias, de estos cambios, que debemos ya estar preparados. Las desgracias no están muy lejos. Sí, y yo pienso que las desgracias no están lejos, pero también creo en esa gente que está haciendo todos los esfuerzos para sanar a este planeta. Y si no digamos sanar, para mejorar sus hábitos, sus prácticas y evitar que el problema del cambio climático que toca las puertas sea mucho más a largo plazo. Sí, tú tienes razón, la semana pasada, el martes, hace una semana, se dio en Quito algo que nunca se había visto, esta especie de tornado. Como tornado. Como tornado que causó muchos problemas en la parte de los valles del Distrito Metropolitano de Quito. Uh-huh. Al parecer hay como 30 familias afectadas que ya han retornado a sus hogares gracias a esta rápida participación de las oficinas que hacen todo esto de gestión de riesgos. Así y es. Eso es bueno. O sea, eso es bueno porque el cambio climático, los fenómenos atmosféricos, los problemas que hemos ocasionado en el planeta nos están tratando de pasar factura. Nos están tratando de pagar factura, pero podemos cancelarla nosotras también. No solo los profesionales que están trabajando en esto de la prevención, sino nosotros como ciudadanos también hacer nuestro mejor aporte y sumarnos a este esfuerzo. Uh-huh. Me parece muy bien lo que tú dices. La suma de voluntades hace que crezca esta forma de protegernos de los impactos que pueden avecinarse. Pero ahora pasamos a Nueva York, Germania, uh-huh. en donde el solitario George se está siendo expuesto, el cadáver del solitario George está siendo expuesto en el Museo de Historia Natural de Nueva York. George no nos dejó descendencia, pero nos dejó algo mucho más valioso, nos dejó una enseñanza. Estamos convencidos que el cuerpo embalsamado de nuestro solitario será el mejor impulso para seguir trabajando en la protección de nuestros ecosistemas. Su historia conmovió corazones y traspasó fronteras, motivó luchas y despertó esperanzas. Así lo resaltó la ministra del Ambiente, Lorana Tapia, durante su intervención en la ceremonia de presentación de esta tortuga emblemática en Nueva York. La exposición en el Museo Americano de Historia Natural permanecerá abierta hasta el 4 de enero del 2015, donde los compatriotas que se encuentran en la ciudad de los rasgacielos y toda la gente puede mirar a este solitario George, la última tortuga gigante que habitó en la isla Pinta de las Islas Galápagos. Esta es la primera vez que se exhibe al público a esta especie. El solitario George es la tortuga que nos enseñó la importancia que tienen las acciones de conservación para mantener un legado. Actualmente en el archipiélago de Galápagos existen 10 especies de tortugas terrestres, las cuales se encuentran en buen estado de conservación y ninguna, dando gracias a Dios, tiene el riesgo de extinguirse. La ministra Tapia, durante la ceremonia, también agradeció al equipo de taxidermistas conformado por expertos del Wildlife Preservation y del Museo Americano de Historia Natural, quienes han trabajado por el lapso de un año para conservar a George y poder ser parte de este Museo de la Historia Natural. Y que gracias al turismo también fue muy conocido el solitario George a nivel mundial, uh-huh. Que fue una de las especies, como nos indica la nota también, emblemática de nuestro país. Sí, había gente que viajaba por conocer a la antigua tortuga. A la antigua tortuga de las Galápagos, no te olvides, Germania, que del Ecuador, gran parte de los turistas que llegan al país llegan por Galápagos, llegan por este ecosistema único en el mundo. Por este paraíso inigualable, por su clima, por su lugar estratégico, y está en nuestro país, en Ecuador, mira, sí. Hermoso. A 1,000 kilómetros de las franjas del Pacífico. Se encuentran uh-huh. las Islas Galápagos, un tesoro de la humanidad. Y en enero esperaremos embalsamado a esta hermosa tortuga. Sí, regresa al Ecuador a partir del enero del 2015. Preparados. Y quizás tengamos la posibilidad de que llegue a la parte terrestre y poder mirarlo quienes no lo conocieron en vida. Uh-huh. Tendremos la oportunidad de conocerlo. En Lima, Germán, se ha organizado o se realizó el 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, conocido por CIDEA 7. ¿Qué nos cuentas al respecto? Así es, como tú le indicas, con la suscripción de la Declaratoria de Lima, que contiene 17 puntos, el cual se exhortó a los pueblos de América Latina y el mundo asumir compromisos concretos para formar ciudadanos ambientalmente responsables para asegurar la sostenibilidad del planeta. Los expertos que participan en este CIDEA 7, que fue coorganizado por los Ministerios de Educación y Ambiente del Perú, trabajaron en la definición de una propuesta regional que resguarde la educación ambiental comunitaria y formal como respuesta al cambio climático y problemas socioambientales de salud, alta vulnerabilidad y eventos adversos como desastres naturales. Como parte de la declaratoria, se pone especial énfasis en la necesidad de que la educación ambiental sea institucionalizada en los colegios de manera transversal al currículum escolar. También se consideró necesario promover la formación de redes ambientales, locales y regionales para incentivar modos de comportamiento, producción y consumo que permitan modos de vida sustentable, destacó el titular de esa cartela de educación comunitaria y ambiental. El viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente peruano señaló que los puntos de la declaratoria serán incluidos en la sesión de debate de la Cumbre Mundial de Nagoya, a realizarse en Japón en el noviembre próximo y en la 20ª conferencia de las partes de la Convención Marcos de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP-20. Que se realiza en Lima en diciembre de este año. Durante el congreso se compartió a 500 docentes peruanos talleres de sensibilización, tras lo cual suscribieron al pie de un árbol sus propios compromisos para mejorar la educación ambiental en el país. El CIDEA 7 congregó a 1,000 participantes presenciales y más de 5,000 virtuales, así como a 180 expositores convenientes de Brasil, Colombia, México, Argentina, Uruguay, Venezuela, España, Chile, Panamá, Ecuador, entre otros países. Por parte de Perú, participaron más de 40 expositores. El tema de educación ambiental es súper importante y tan es importante que en el FONAC tenemos un programa de largo alcance. O sea, nosotros apostamos a la educación ambiental como cambio de actitudes, o sea, para que los chicos y chicas cambien su relación con el ambiente y en nuestro caso su relación con el agua. También es tan importante que el FONAC, conjuntamente con el equipo de mediadores pedagógicos, han impulsado la creación de una red de educadores ambientales en el Distrito Metropolitano de Quito. Tú que eres parte de esa red, cuéntanos cuáles son los objetivos de la red, por qué se creó y cómo vamos hasta el momento. Como una iniciativa del Fondo para la Protección del Agua FONAC, hemos invitado a instituciones públicas y privadas a sumarse en este quehacer de la educación ambiental, porque entendemos que no somos los únicos ni los últimos en que debemos aportar por este cambio en la cultura ambiental. Nosotros promovemos el cambio de la cultura del agua y muchos proponen también tener este cambio cultural en otras áreas, pero esta suma de esfuerzos hacen que estas instituciones también se sumen a este esfuerzo de cambiar a los usuarios del ambiente, quienes somos los que cuidamos nuestro planeta, nuestra casa, y que tenemos que preservarla y cuidarla para un futuro. Dime, ¿qué instituciones más o menos integran esta red de educación ambiental? A nivel municipal se encuentra la Secretaría del Ambiente, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable, está YACU, están los distritos también municipales con sus departamentos de ambiental, de gestión ambiental. Aparte también tenemos a lo que es el Ministerio del Ambiente, tenemos también a EMASEO, de los que recuerdo en este momento que están colaborando a nivel estatal. Y a nivel privado tenemos a... no podemos olvidarnos de la red de museos, del Museo de Rumipamba, que ha sido uno de los actores también principales en esta red. A nivel privado tenemos la Bretton Unida y esto de los que hacen el estudio de los pájaros también, y muchas instituciones que se siguen sumando y participando en la red de educación ambiental, que ya hemos trabajado conociéndonos cada uno las fortalezas que tenemos y que podemos compartir entre todos nosotros en este quehacer de la educación ambiental. Qué bueno, o sea, qué bueno saber que el Distrito Metropolitano de Quito ya tiene organizada su red de educadores ambientales y que están caminando seguros, están caminando conscientes, están caminando con ese desafío de compartir sus conocimientos para este tema de educación ambiental, fortalecerlo. Quizás estamos un poquito más adelante de lo que aspira las autoridades del gobierno peruano. Nosotros ya tenemos una red, sobre todo dentro del Distrito Metropolitano de Quito, que de fortalecerse debería sumarse a otros educadores ambientales, que en el país hay cientos. Así es, que quienes estén interesados pueden comunicarse al FONAC, al Fondo para la Protección del Agua. Recuerden, nuestra página web www.fonac.org.es. En Facebook, Fondo para la Protección del Agua, @FONAC, y en Twitter, @FONAC. Sí, @FONAC. Nos daría mucho gusto compartir con ustedes nuestros avances y lo que las acciones que estamos realizando para fortalecer esta red. La red es de una persona, es de dos personas, es de 100 personas. Lo importante es tener este espíritu de responsabilidad en favor del ambiente. No solo del ambiente, sino porque también estamos juntos por el agua. Planeta Vivo. Planeta Vivo. Y bueno, continuamos. Y continuamos ahora con un poquito de música. Son 10 minutos para las 11 de la mañana. Y está con nosotros el rock clásico, los Beatles, con el famoso tema All You Need Is Love, el tema marco de nuestra campaña Todo Lo Que Necesites de Ecuador. All you need is love. Solo se ama lo que se conoce. A fondo, con nuestro invitado del día. Planeta Vivo, porque somos parte de él. El sábado 27 de septiembre fue el Día Mundial del Turismo, declarado así por la Organización Mundial del Turismo. Bajo el lema de Turismo y Desarrollo Comunitario, en el 2014 se celebró este Día Mundial. La contribución del turismo es uno de los principales pilares fundamentales para conseguir un futuro sostenible para todos. El turismo comunitario tiene esas características. Sin embargo, no debemos olvidar que el turismo representa el 9% del PIB de la economía mundial. Uno de cada 11 empleos que se genera en el mundo se relaciona con este turismo comunitario. De ahí la importancia que tiene este tipo de turismo. O sea, hay diversidad de turismos, pero este año la OMT decidió declarar al turismo de desarrollo comunitario el eje principal de estas celebraciones. ¿Qué es el turismo comunitario, Germán? El turismo comunitario se encuentra basado en la comunidad que le involucra a la población local en los procesos de toma de decisiones en función de las prioridades de cada lugar. La oportunidad de formar parte de esta cadena de valor del sector turístico hace partícipe a las comunidades anfitriones, que intervienen de forma activa en el proceso de desarrollo. De esta forma, el turismo se convierte en un catalizador de la cohesión social y va más allá de la recuperación inmediata en la creación de empleo y sus consecuencias económicas positivas. El turismo contribuye a mejorar, integrar la capacidad de gobernanza local, que multiplica aún más el efecto del turismo natural que está cerca de las comunidades. Sí, este país realmente es rico, es súper rico en recursos turísticos. Tenemos la más alta diversidad del planeta si lo relacionamos con la extensión del territorio. Tenemos una buena comida, tenemos cuatro regiones completamente definidas y todas estas regiones tienen recursos turísticos. Y la conectividad en cada uno de estos, porque en pocas horas tú del frío pasas al calor y del calor nuevamente a estos estados de humedad. Sí, pero lo que yo creo que es mucho, mucho, mucho y mucho más importante, diría yo, es que cada una de las provincias, cada una de las regiones, cada uno de los cantones, cada una de las parroquias tienen algo que indicar. O sea, este país es rico en recursos turísticos y parte de sus ingresos provienen del turismo. Con la mejora de carreteras, con la mejor presentación, la cercanía, cada uno de los lugares es mucho más, más fácil. Nosotros estuvimos este jueves y viernes en el sector de INTAG y realmente la gente le apuesta al turismo para dejar atrás la minería. ¿Qué opinas de eso tú, Germania? Me fascinó mucho el esfuerzo que todos tienen por apoyarse en esta parte económica de unos a otros, porque el lugar donde fuimos era una hostería comunitaria que tal vez si tú te pones a pensar, dices, ha de ser tal vez una casa y una señora quien me va a atender. Estamos en esa visión, pero no es así. Cuando tú llegas, realmente ves la calidad del servicio que te prestan y que las personas que trabajan ahí son estudiantes, son, sí, también hay amas de casa, también hay pequeños productores y que todos lo que recaudan por el valor de esta prestación de servicio turístico, se lo reparten entre todos. Es una gran ayuda y tienes un lugar totalmente limpio, tienes un lugar donde también mantienen estándares de calidad que permite al pasajero que pernocta y permanece un tiempo limitado en esto, tenga el placer de disfrutar de la belleza natural del sector. Pero INTAG no solo es una... INTAG es solo un ejemplo de lo que pasa en el país, de lo que pasa en las diversas provincias. Sí. Así es. En la provincia de Imbabura, en la zona de Utabalo, de Peguche, también es súper conocido el turismo que hacen las comunidades. O sea, guardando las potencialidades de cada región. En muchas casas les reciben a los turistas en sus casas, en sus hogares, comparten con ellos su alimentación, les preparan giras de observación por el lugar y les hacen vivir lo que ellos viven cotidianamente. Entonces, este tipo de turismo es el que está destacando en este año la Organización Mundial de la Salud. Yo alguna vez oí que una frase que decía que el turismo hace que cuando llueva moje a todos. O sea, moja a los grandes hoteleros, moja a las a los pequeños emprendedores, sí, moja a las a los de servicio de transportación aérea, terrestre, fluvial, moja desde al señor que está encargado de vender el periódico y al que limpia los zapatos. Entonces, el desafío realmente de este país, a decir de las autoridades, es volverse turístico, es dejar atrás otras alternativas de producción por ofrecer al mundo lo que tenemos. Pero han sido personas que se han preparado durante años y que han decidido querer a su territorio, querer a su espacio y dar a conocer ese espacio por su diversidad y su riqueza local. También otro ejemplo de periodismo turismo comunitario lo tenemos en el oriente, o sea, lo tenemos en la provincia del Coca. O sea, ahí hay muchas de las asociaciones indígenas que han visto en el hacer turismo su modo de ingreso de economía, ¿no? O sea, y ha fortalecido la economía local. Yo estuve no hace mucho en el Coca y todo, o sea, todo iba concatenándose. O sea, la señora que le brindaba la alimentación, el chico que le llevaba a recorrer las cascadas, la señora que vendía los tejidos de como de cabuya para venderlo. O sea, todo eran emprendimientos y todos eran parte de la colectividad. Un ejemplo que otro, hablando de ejemplos, este país le sobran ejemplos, pero algo que a mí, por ejemplo, me gustó mucho fue en Guayaquil, la isla Santay. La isla es Santay, otro referente. Esta isla Santay, ¿cuántas veces fue abandonada, le iban a hacer un fideicomiso, iban a construir, después dijeron que no. O sea, un montón de actividades le daban la vuelta a la Isla Santay, hasta que el gobierno ha hecho ese puente que cruza el río Guayas y llegas caminando hasta la isla, y en la isla hay una naturaleza espectacular, pájaros, hay cocodrilos, si es que sí, cocodrilos, y la gente del sector vive en unas cabañitas de madera y ellos te ofrecen alimentación si es que quieres, te ofrecen el clásico jugo de coco helado, o sea, y a todo mundo tiene, o sea, todo mundo es tan libre que vos optas por ir a un lado o ir a otro lado para poder consumir, y eso les representa ingresos. Y de regreso, si es que ya te cansaste después de las 2-3 horas de haber caminado, si te cansaste, puedes regresar en unas lanchas que también pertenecen a la comunidad, que la compraron a la comunidad y te cobran por pasarte el río, ¿no?, y evitarte la caminata. O sea, vos ves, y yo no conocí la isla antes, pero la gente que conoció el lugar dice que las condiciones económicas de la comunidad que vivía ahí ha mejorado completamente, sobre todo su dignidad de vida. Justamente, contribuimos con el cambio de calidad y de la calidad de vida. Uh-huh. En que este aporte que nosotros hacemos, el de ir, visitar, conocer, contribuir con estos pequeños emprendedores, hacemos de que el empleo siga aumentando, que acabe la pobreza de una manera u otra. Uh-huh. Estas son alternativas para que haya dignidad en cada una de esas familias. Uh-huh. Cuando hablamos en esta búsqueda de nuevas oportunidades, también hablamos de turismo ecológico. Nosotros tenemos algunos emprendimientos con las comunidades que viven en la parte nororiental. Oriental del DMQ. Uh-huh. Oriental del DMQ, que le han apostado al turismo comunitario, al ecoturismo, al turismo de altura, para mejorar sus condiciones de vida. Y el FONAJA ha impulsado una que otra actividad de este tipo, en que se ha iniciado con la capacitación a la gente de cómo tratar al turista, de cómo compartir con el turista su quehacer. Y realmente que es súper interesante, ¿no? Es súper interesante que esta gente se vuelva guía, pero no hay que descuidar que atrás de eso debe haber un proceso de capacitación. Porque el turista que nos visita, no debemos olvidar que el turista que nos visita viene a dejarnos los famosos dólares que nos permiten mejorar las condiciones, que nos permiten tener el dinero para poder solucionar nuestros problemas económicos diarios. Y alineados nosotros que vamos por el cuidado y la preservación del agua, hemos cambiado prácticas también muy productivas de ciertas acciones que hacían anteriormente, ahora son de artesanales. Uh-huh. Y que, claro, dirán, ay, pero ocupan árboles, ocupan esto, pero se van en esto de prepararse, de no perder tampoco el recurso natural y de seguir contribuyendo con la naturaleza, con nuestros páramos, para que sigamos también teniendo el líquido vital. Uh-huh. A Quito especialmente le rodean muchas áreas en donde se han hecho ya emprendimientos de turismo comunitario. Parte del agua que viene a Quito viene de la reserva del Parque Nacional Cayambecoca. Y ahí en el centro, en la parte del Napo, está la población de Oyacachi. Uh-huh. Oyacachi tiene un turismo comunitario. Yo sigo dándole al periodismo comunitario. Tiene un turismo comunitario. ahí la manejan la comunidad, las piscinas, que tienen unas riquísimas aguas termales, manejan la tienda comunitaria donde se venden las artesanías que hacen, la que hace la comunidad, manejan la tienda de lácteos, que también son productos de la comunidad, y las señoras que venden la comida en los días de turismo, donde más llega turismo, también pagan un, digamos, impuesto, entre comillas, para la comunidad. O sea, y eso les sirve a la comunidad para sus diversos requerimientos, ¿no? O sea, eso en la parte nororiente. También tenemos en el sector del Tambo, el Tambo en el camino de Papayacta, o sea, entre Tambo y Jamanco, o sea, antes de llegar a la laguna, hay otra zona de emprendimiento de turismo comunitario. En el noroccidente, en la parte de Mindo, o sea, antes de llegar a Mindo, a Pachijal, en la zona de Pachijal hay una comunidad también que le entra al periodismo comunitario. Al turismo comunitario. Al turismo comunitario. Me están viendo la cara porque no puedo decir. Bueno, son las 11 y 10 minutos. Y pues, invitamos a todos quienes quieren conocer sobre turismo comunitario que ha hecho el FONAC como parte de las acciones para contribuir a que sigamos teniendo agua en cantidad y en cantidad, no se pierda en visitarnos www.fonac.org.es, y es el reto para seguir trabajando y contribuyendo al turismo comunitario. Sí, habría mucho que decir al turista comunitario. Yo creo que deberíamos traer algunas de los conciudadanos que estén viviendo de esto para que sean un poco más testigos de lo que decimos. O sea, nosotros no somos sino los turistas que vamos, pero ellos son quienes se han beneficiado o lo que el Organismo Mundial de Turismo pretende conseguir de este turismo comunitario. Y alguien que ha vivido también, no solo de estas experiencias FONAC, sino de otras experiencias, agradeceríamos que nos compartan también. Uh-huh. Y seguir sumando esfuerzos entre unos y otros, fortaleciendo estas redes de educación ambiental. Hay una cosa que me interesa mucho, cambiando de tema, y que es parte del turismo también. Quito está entre las finalistas para ser la ciudad maravilla del mundo. Aparte de ser carita de Dios. Ah, bueno, Quito es dueña de 1,000,000 de títulos. La Fundación New Seven Wonders organiza esta elección para escoger solo 7 de ellas. Ahorita hay 21 ciudades. Ahora estamos buscando salir entre las 7. El concurso se inició en el 2012 y la capital de los ecuatorianos fue escogida entre las 21 finalistas de un total de 1,200 urbes. Desde el 2012 Quito compite por ser una de las ciudades maravillas del mundo. Ha pasado ya por varias etapas de selección. Primero 1,200, luego 300 y ahora estamos entre las 21 urbes. Organiza este concurso a través de una votación a escala mundial. O sea, no son las instituciones, son las personas las que conocen esta carita de Dios, las que han vivido, las que han disfrutado, las que han disfrutado, y sobre todo su gente. O sea, sobre todo tú y yo, el Andrés, o sea, que vivimos aquí, deberíamos unirnos para que Quito sea una maravilla del mundo más. Entonces, se está procediendo a hacer la elección, esta votación, este sistema uh-huh. de votación, y el próximo 7 de octubre se están cerrando las oportunidades que usted, amiga, su nieto, su hijo, su nuera, o sea, todos votemos para que Quito sea una de las 7 maravillas del mundo. Este momento, la fase de elección, se lo puede hacer por medio de la página web de la organización. o ahora te bajas en la tablet, te bajas en el celular. El asunto es hacer todos los esfuerzos para poder votar. En el caso de Quito también hay una página de Quito Turismo. Hay los medios de comunicación que se han sumado a este esfuerzo. Hay una página en Ecuavisa en que usted revise y dice Maravillas del Mundo, Ciudades Maravillas del Mundo, y entre, siga el proceso. En el caso de Quito, podemos ingresar a la www.quito.com.es y presionar el botón de Vota por Quito, ubicado al lado derecho del sitio. Luego del clip de la fotografía donde se muestra Quito, escoja otras ciudades que a usted le gustaría que también estén dentro de estos patrimonios. No se olviden, las votaciones se cierran el próximo 7 de octubre. ¿Hasta cuándo los decías, Nancy? 7 de octubre. Perfecto. 7 de octubre. Y este sería el voto suyo, el voto mío, el voto de todos. Sería una muestra del cariño que tenemos a la ciudad, a esta ciudad que ha dado tanto, que nos brinda ese paisaje esplendoroso, ese cielo con mayor luminosidad en el mundo. O sea, no quiero que me salga el chauvinismo, porque si no voy a decir maravillas. También tenemos problemas de transporte, ojo, si tenemos esos problemas, medidas alternativas, caminemos, cogemos la bicicleta y hagamos esfuerzos para que las autoridades mejoren nuestro sistema de transporte, y con un buen sistema de transporte de seguro que vamos a dejar los carros en la casa, la congestión será menos y la contaminación, si no desaparece, pero por lo menos bajará. Así es. Así es que si usted toma la opción de votar por Quito a través de www.quito.com.es, recuerde presionar el botón Vota por Quito, ubicado al lado derecho del sitio. Luego, haz clic en la fotografía donde se muestra Quito y escoge otras 6 ciudades. Finalmente, presione la opción Vote. Recuerda que este proceso se cierra el 7 de octubre, cuando quedarán seleccionadas 14 ciudades, para luego, el 7 de diciembre, presentar a las 7 ganadoras consideradas Maravillas del Mundo. Quito, Maravilla del Mundo, un título más a esta milenaria ciudad. Es algo como los Óscares, ¿no es cierto? Yo me imagino que así debe ser. Hermoso. Son las 11:17 en la mañana y ahora tenemos música y viene Papá Changó con un tema que a todos nos gusta. Vengo de un país. Aquí Marcel lo ha puesto. Desde cuando... Yo vengo de un país que queda en el pulpo del mundo, donde habita gente buena y un sentimiento profundo, donde verás paisajes como ninguno, paraísos que te encuentras sin importar cuál es tu rumbo. Tierra de indios, mestizos, blancos y negros, tierra de alpargatas, pies descalzos y de ternos, donde verás pobreza, un montón de autos modernos y niños que ilustran modas en vez de rayar cuadernos. No es ser pesimista, simplemente soy realista. Vengo de un país al que llaman tercer mundista, donde el turista encontrará la mejor vista y cada vez menos espacio le damos a estar más. Los pueblos huelen a ceniza y palo santo, las viejitas de misa nunca se pierden un canto. Una tierra cubierta por un sublime manto que va desde el oriente hasta las islas del encanto. Vengo de la tierra del maíz y la esperanza, donde el pescador y el campesino no descansan. Este es un pueblo con un solo corazón. Yo vengo de un país al que lo llaman Ecuador. Tierra de selvas, playas, valles y volcanes, tierra de poetas, de guerreros y chamanes. Este es un canto que va para mi nación, al país donde nací, yo le dedico esta canción. Yo vengo de la tierra del folclor, del pasillo, de los hermanos Naranjo, de Julio Jaramillo. Tierra de bomba, Pasacalle, San Juanito. Es un país chiquito, pero en cultura muy rico. Tierra de marimba, requintas y rondadores. Tierra de zampoñas, charangos y de tambores. Donde grandes, sentirás la magia de cuatro regiones y hallarás algo especial con todos tus rincones. Vengo de la tierra, del tostado, de las habas, de las guaguas de pan y de la colada morada. Yo vengo de la tierra, de la fanesca, la chuchucara, donde se come hornado, mote, fritara y caucara. Tierra de Ostón, de Joaquín y de Montalvo, tierra de Espejo, de Umiñao y de Alfaro. Tierra de héroes, leyendas y de relatos, un país al que nunca en tu vida podrás olvidarlo. Vengo de la tierra del cacao y la esperanza, donde el pescador y el campesino no descansan. Este es un pueblo con un solo corazón. Yo vengo de un país al que lo llaman Ecuador. Tierra de Chichos, Guancavicas y Cañaris. Tierra de Aucas, de Xuaras y de Guauranes. Este es un canto que va para mi nación, al país donde nací, donde dedico esta canción. Nuestra madre tierra, nuestra pachamama, tierra de trigo, tierra de ayahuasca, tierra de grandes, tierra de maestros, tierra de espíritus, tierra de ancestros. Vengo de la tierra de la chicha y la esperanza, donde el pescador y el campesino no descansan. Este es un pueblo con un solo corazón. Yo vengo de un país al que lo llaman Ecuador. Tierra de cóndores y tortugas gigantes, un país al que regresarás si es que estuviste antes. Este es un canto que va para mi nación, país donde nací, yo te dedico esta canción. La tierra depende de ti. ¿De mí? Sí, de ti y de ti. Porque la tierra nos necesita. Juntos por el agua. Planeta vivo, porque somos parte de él. Germa, ¿qué te pareció la canción? Vengo del país, de la tierra del maíz. Vengo de un país donde nunca podrás, donde siempre podrás reír. Yo vengo de un país llamado Ecuador. Yo vengo de un país llamado Ecuador, que se encuentra en la mitad del mundo, latitud cero. Uh-huh. Linda la canción de Papachango, vengo de un país. Y estamos 11 y 20 minutos a punto de irnos. A punto de irnos. Y vamos a compartir con ustedes unas pequeñas cuñas de eventos. Hay una exposición Huellas que no cesan y que se presenta a propósito del 70 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una exposición fotográfica que se está exhibiendo. Y que sabemos que será hasta el día de mañana. Sí. Así es que sería muy importante que se dé una vueltita. Ok. Uh-huh. El Quito Zoo mantiene en exhibición más de 40 especies en las que se encuentran monos, felinos, papagayos y animales extranjeros como león y las avestruces, así es que les invitamos también, hagan turismo en el Quito Zoo. Sí, en este caso, antes de irnos, que ya nos están así invitando por ahí, sí, yo quisiera hacer un llamado muy especial a todos y cada una de las ciudadanos y ciudadanas que viven en esta ciudad, a visitar el zoológico de Guayabamba. Debido a los daños de la carretera, están viviendo un problema grave el zoológico. Sería la oportunidad para poder dar una vueltita. Estamos terminando, amigas y amigas. Regresamos el próximo mes, siempre y cuando Beatriz así nos los permita. No se olviden que el 27 de septiembre celebramos el Día Mundial del Turismo, pero también celebramos el Día de la Bandera Ecuatoriana. Amarillo, azul y rojo, y yo vengo de un país llamado Ecuador. Estuvo con ustedes Germania Rosero. Y yo soy Nancy Puente, y esta es una producción del Fondo para la Protección del Agua, FONAR. Muchas gracias. Adivina adivinanza. ¿Qué será lo que será? ¿Vuela en el cielo sin alas? ¿Corre en el monte sin patas? Cuando te bañas te alegra. Es de la sed el remedio.